El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 4. Identidad sexual, segunda parte. Bienvenidos al micro número 4. La semana pasada habíamos hablado sobre identidad sexual y en este caso vamos a seguir profundizando la temática. Sí. Y también queríamos saber un poco sobre qué relación hay entre sexualidad y placer. Está bien. Es muy interesante la pregunta que haces porque en general hemos sido criados para un sexo reproductivo y no placentero. A pesar de los grandes avances que ha habido científicamente, cuando se descubrió la píldora anticonceptiva, se habló de una revolución sexual. Y revolución quiere decir un cambio muy profundo donde la mujer pudo separar el sexo placer del sexo reproducción, ¿no? Porque imagínate vos una mujer que cada vez que tenía una relación coital con su marido, con su novio, lo que fuere, tenía terror de quedar embarazada. Obviamente que en ese momento se utilizaba más igual el preservativo, ¿no? Que creo que la píldora anticonceptiva hizo desplazar el uso del preservativo después. Pero el sexo, digamos, hegemónico era un sexo heterosexual, matrimonial, monogámico y reproductivo. O sea, ¿escuchaste las cuatro palabritas? Matrimonial, heterosexual, matrimonial, monogámico y reproductivo. Ese era el sexo, digamos, oficial, el que estaba permitido. Pero siempre sabemos que en todas estas cuestiones de sexualidad, como en otras, los seres humanos no cumplimos ni acatamos las reglas. Siempre tratamos de salirnos de las reglas, ¿no? Por eso siempre digo que hay sociedades muy hipócritas en cuanto a esto. Con el descubrimiento de la píldora, ese sexo oficial fue decayendo. Entonces empezó a haber otro tipo de sexualidades y otro tipo de formas de experimentar el placer. Comenzaron en los años 40 más o menos a surgir estudios sexológicos en Estados Unidos, que no había habido hasta ese momento, donde se hacían grandes encuestas, grandes en el sentido de miles y miles de personas a las que se encuestaba sobre su vida sexual. Uno de los más importantes es el informe Kinsey, de un médico Kinsey. Y sin embargo, vos sabés que en ese informe, que es del año 40 y pico, no aparece como una disfunción sexual la eyaculación precoz. ¿Qué quiere decir esto? ¿Existía o no existía la eyaculación precoz? ¿O no se hablaba? No, ¿qué pasaba? Que la mujer no era sujeto de deseo, la mujer era objeto de deseo. Cuando la mujer se puede adueñar de su cuerpo a través de la píldora, por eso te hablo de que es una revolución esto, entonces ahí empezó la mujer a demandar sus necesidades en cuanto a su sexualidad. Y ahí empezó a aparecer como una gran difusión el tema de la eyaculación precoz, ¿no? Pero bueno, creo que me fui un poquito, pero creo que es importante haberlo remarcado. La idea entonces es que, además yo siempre hago esta comparación. Fíjate, si hablamos de sexo-reproducción, yo por ejemplo tengo 4 hijos. ¿Quiere decir que 4 veces nomás copulé en mi vida? ¿No? Vos que no tenés hijos, nunca. Entonces, por eso hablo de que hay mucha hipocresía en esto. El sexo, más que nada, los seres humanos lo usamos como una forma de comunicación, de relacionarnos, de relaciones humanas, pues yo digo el sexo tiene que ver con las relaciones humanas, de expresiones de afecto, de cariño y de placer sobre todo. Podés estar enamorado, no enamorado, pero siempre donde hay una relación sexual, orientación que quieras, que después vamos a hablar de eso, siempre tiene que haber un compromiso afectivo. Algo tiene que unirte a esa persona, ¿no es cierto? No nos acostamos con cualquiera. Y aquí viene el otro tema. Los mapas del amor. Los mapas del amor que a vos te gustó tanto cuando estuvimos hablando de esto, ¿no? Los mapas del amor tienen que ver con que no nos enamoramos de cualquier persona, ni no nos gusta cualquier persona. Los mapas del amor son como construcciones que nos identifican, que se forman en el cerebro a partir de que somos muy chicos, a través de las frases, de los sonidos, de las caricias que hemos recibido, de los mandatos que hemos recibido, que van construyendo olores, música, que van construyendo en nuestro cerebro mapas del amor. Por eso el que descubrió esto, que es un sexólogo, John Money, dice: no nos enamoramos de cualquier persona. Nos enamoramos de alguien que ya tenemos inscripto en nuestro cerebro. O podemos enamorarnos de varias, porque de algunos nos gusta su sonrisa, de otros nos gusta su manera de hablar. Pero siempre algo nos atrae de la otra persona, no de cualquier persona. No cualquier persona nos viene bien. Por más que sea muy bonita, por más que sea muy inteligente, no nos enamoramos. Es como que nos enamoramos siempre de esa imagen idealizada que tenemos y que después andamos buscando por el mundo encarnarla, reencarnarla en alguna persona. Y eso es muy interesante tener en cuenta, ¿no? De los mapas del amor. Y que, cuando vos me preguntaste la otra vez de abuso sexual, esos mapas del amor que más o menos a los 8 años ya están conformados, pueden ser vandalizados. ¿Qué quiere decir esto? Pueden ser, suponete que los mapas del amor sean como un espejo y que tires una pedrada, que se rompa ese espejo, ¿no? Eso quiere decir vandalizados. Cuando hay, por ejemplo, relaciones de abuso sexual. ¿Cómo hace esa persona que fue abusada, sobre todo cuando han sido abusados durante muchos años, para reconstruir sanamente esos mapas del amor? Es muy difícil. Pierde el placer, es decir, en las relaciones. Sí, es muy difícil. Tiene que tener un tratamiento psicológico y sobre todo sexológico, que acá en Concepción del Uruguay no es fácil de encontrar, como para poder reconstruir ese mapa del amor y poder vivir una vida plena, sexual, placentera, que es lo que empezamos a hablar, del placer. Y recién decías que justamente no nos enamoramos de cualquier persona, así que esto también hace caer los mitos de los modelos preestablecidos de que es una persona bonita o que es una persona con la que todo el mundo querría estar, entre comillas, y también abre la puerta a lo que tiene que ver con la diversidad sexual, ¿no es cierto? Totalmente. De los modelos preestablecidos. Exactamente. ¿Te acordás cuando hablamos de género que hablábamos que el ser mujer y ser varón, ¿no? Y de ahí salió que hay distintas maneras de ser varón, distintas maneras de ser mujer. Y que teníamos un pensamiento, yo dije algo de polarizado, ¿no? Todo es blanco o negro, y si no encaja en esas casillas, nos alteramos. Yo te decía, si vemos a alguien caminando por la calle, nos preocupamos por saber, ¿es varón o es mujer, no? En este siglo se está empezando a hablar de que hay diversas formas de sexualidad, ¿no? Diversas formas de ejercer la sexualidad y diversas formas de ser mujer o ser varón, ¿no? Y esto tiene que ver con la intersexualidad, ¿no? Y se habla más, no tanto ya de la transexualidad, sino del transgénero. O sea que hay diversas maneras de ser hombre, diversas formas de ser mujer, o algo que no podemos definir en ese concepto tan arraigado que tenemos de ser hombre y ser mujer, y que se llama transgénero. Que sobre todo se ha dado a partir del estudio de personas que han nacido hermafroditas. Quiere decir, personas a las cuales no han nacido con un sexo definido, o sea, un pene o un clítoris. Y aquí quiero hacer una acotación. Un pene es un clítoris hipertrofiado, o sea, un clítoris grande, o un clítoris es un pene atrofiado. Porque yo te hablaba que de los mismos tejidos del embrión pueden salir el pene y los testículos, o puede salir el clítoris y la vulva, ¿no es cierto? Entonces, ahí chicos que nacen con esos órganos, digamos, sexuales externos no definidos. ¿Y qué hacemos con estos chicos? ¿Son varones? ¿Son mujeres? ¿Qué son? Antiguamente, digamos, en los años 60, se los operaba. Se les hacía cirugías que se llaman de reasignación sexual, ¿no? Sin consentimiento del chico, obviamente, con consentimiento de la familia y con tratamientos hormonales. A estos chicos se decía, bueno, va a ser varón o va a ser mujer. Y se los empezaba a educar como varones o mujeres. Actualmente se tiende a que, estábamos hablando la otra vez de derechos sexuales, el derecho a la identidad sexual, no la puede determinar otro, sino que la tiene que determinar el propio sujeto. Entonces estas personas se crían de una manera y cuando llegan a la adolescencia empiezan a darse cuenta si ese cuerpo que tienen coincide con el mapa del amor y con el género realmente al que pertenecen. No sé si soy muy clara. Fíjate vos que en general los transgéneros siempre hacen una crisis porque dicen, estoy aprisionado, soy hombre y me siento aprisionado en un cuerpo de mujer, o al revés, soy mujer prisionera en un cuerpo de hombre. Cuando ellos empiezan a darse cuenta de eso es cuando surge el tema de tratamientos psicológicos y de una operación que todavía acá en Argentina no está permitida, pero hay varios fallos de jueces que han permitido esa operación de cambio de sexo. Por ahí también a aquellos que les interesa la temática y quieren continuarla, les recomiendo una película, se llama XXI, sí, es argentina, se estrenó el año pasado, fue premiada internacionalmente y también fue una de las primeras películas a nivel internacional que trató justamente esta temática. Está muy buena, sí, yo la vi. Bueno, Ana, nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, nos vemos. Declaración de Derechos Sexuales. 4. Derecho a la igualdad sexual. Implica vernos libres de toda forma de discriminación, ya sea por sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión, deficiencias mentales o físicas. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de apoyo para la prevención y el control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.